Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas, terriculines, a la hora del terror, capítulo número 268, y esta es como la quinta vez que grabo la partida. ¿Cómo están? Hoy acá estamos ya entrando el frío, yo estoy contenta. Hay gente que no, hay gente que le gusta el calor, pero ya aquí, rico, calentito, frío, ¿eh? Allá me imagino que en México están entrando la primaverits, calorcits, felicits con sus tequilits y sus cervecits. ¿Y en España cómo van con sus sangrías y su vinito? Su vinito frío, su cervecita, su mahou. Encerraditos todavía, ¿no? Me imagino que hay algunos que están pudiendo salir a la calle o todavía no. ¿Cómo está? Vamos a hacer una encuesta de cuánto dura usted en cuarentena. ¿En qué nivel de locura va? Oye, eso es impresionante, tú sabes que tener mucho tiempo la gente encerrada en un lugar finalmente empieza a causar problemas mentales, ¿eh? Las familias empiezan a pelear, sube la depresión, sube el nivel de violencia intrafamiliar, suben las violaciones, tanto a partes de la familia o a los hijos también sube el nivel de violaciones. La obesidad sube, las enfermedades suben. Incluso cuando tienes 30 personas viviendo dentro de una casa, ya la parte higiene y salud sube. Ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces es por eso que hay que tomarse como con cautela esto de la cuarentena. Yo de repente escucho a la gente que dice, pero que estemos todos en cuarentena, todo Chile parado. Por un lado, yo creo que aumentaría, pero en un 50% la violencia. Y por otro lado, tendríamos al país absolutamente parado. Y hay gente, a diferencia quizás de la persona que está escuchando este programa, que no tiene un trabajo formal, entonces tiene que salir a trabajar y ganarse el pan del día a día. Y si no lo deja salir a trabajar, a ganarse el pan del día a día, esa persona no puede comer. Y empieza a generarse un cúmulo de personas que no pueden comer y empiezan a robar. Y esto se transforma en un caos. Entonces, finalmente, hay que arriesgarse un poquito, de a poquito, e ir viendo en qué zonas hay que tener un poco más de cautela y en qué zonas no, y ver cómo funciona todo, ¿no? Así como, no sé, como poniéndole el parche, hasta que se solucione este asunto, hasta que encuentren una vacuna, o hasta que ya le dejen de dar como bombo en caja la cuestión y la gente salga y no se dé por enterada y finalmente se resfríe y capaz que ni siquiera sepa que tuvo coronavirus. No lo sé. Bueno, vamos a dejar los temas insurreccionales de lado. Bueno, aparte ya el 27 ya volvieron los niños a jugar a Plaza Italia, a dejarla cagar, como siempre. Ya habían ayer algunos, ya estaban jugando con los pacos ahí, se tiraban piedritas. Eso que es lo que les gusta tanto hacer toda la semana. Bueno, nosotros le vamos a dar a la música del rock and roll. Y vamos a conocer a los nacionales de Desvalijados, ¿no? Que es una banda chileno-argentina de rock que nació en enero del año 2014 en la comuna de Maipú. Se llaman Desvalijados porque la mujer de uno de los integrantes desvalijó la casa mientras este integrante se encontraba con el resto de la banda ensayando en la sala de ensayo que estaba dentro del jardín de esta casa. Muy, muy chistosa la historia. Bueno, ellos cuentan con 3 álbumes. El primero es Arena Recoleta en vivo del año 2017, 8S, que es un LP del año 2018, e Inevitablemente, que es un EP del año 2019. También hay hartos videos en YouTube, por si quieres chequearlos. Hay uno que está muy bueno que se llama Ellos me quieren matar. Hay otro también que me gusta harto que se llama La luz del baño no prende, Volver, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí usted puede cachurear, hay hartas cosas para mirar, tanto en su fans page como en su página web también. Te voy a contar de la página web. Bien, vamos a escuchar esta canción que se llama Volver y con esto partimos la hora del The Rock Radio Show. Dale play, Joan. jefe, tu creador. Dime qué quieres, yo te doy. Volver, quiero volver. Volver, quiero volver. Mire jefe, yo estaba Desvalijados con Volver. Si quieren más información de Desvalijados, www.desvalijados.cl. Siguiendo con el tema de confinamiento social, cuarentena, por el guatonavirus, estaba leyendo que en la comuna de Providencia, solamente en la época de cuarentena, subió un 500%. ¿Escuchaste bien? 500% las denuncias por violencia intrafamiliar. Estamos condenados al fracaso. O sea, si imagina, o sea, Providencia es una comuna más o menos clase media alta, ¿no? Lo que no significa que el nivel de locura y de canibalismo, salvajismo que haya vaya a ser menor porque son de clase alta, ojo. Pero imagínate en esos barrios donde viven 15 familias dentro de una casa y donde el barrio es propenso al robo, el barrio es propenso a la violencia. No, ahí estamos mal, pues, con pipa. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno dice, no, sí, todo va confinado. No, porque yo creo que ahí nos daríamos cuenta de que en este planeta lo que está sobrando es la raza humana, oye. ¿Ah? Bueno, pero lo que no sobra es Black Flag Studio, nuestro auspiciador. Es un estudio de grabación, de mastering, de mezcla, de sala de ensayo. También tienen un sello discográfico. Ellos están ubicados en Iquique, Chile, arriba en el norte. Oiga, si usted va con su banda y quiere grabar un disco y dice, ya sabe que me voy a tomar una semana de vacaciones, ¿ah?, me voy a gastar la plata, el finiquito, y me voy a ir a grabar el disco, ¿ah?, entonces me voy. También ofrecen un departamento que te lo agregan a un costo final de todo este asunto. Vas al departamento de Black Flag Studio, ahí te quedas, ¿ah?, frente a la playitz, ensayas con la banda, están todos confinados, adiós señoras, adiós pololas, pololo. que se dedican netamente a producir, llegan al estudio, graban, mezclan, masterizan, se vuelven, hacen un Black Flag Live con usted y su banda tocando en vivo, y además tienen una sala de ensayo para ensayar si quieren apretar los temas. Y todo eso por la módica suma de 5 mil millones de dólares, o todo su finiquito, no, mentira. Bueno, todo eso es conversable, así que si usted quiere conocer Black Flag Studio, www.blackflagstudio.com. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir con la siguiente banda. Ellos se llaman Melomaniac. Melomaniac es una banda de rock que se formó en el año 2014, como todas las grandes bandas, ¿no? Sus integrantes son Claudio Melo en voz y guitarra, Guillermo Ananías en guitarra, Fernando Fortes en el bajo. Cuentan con dos álbumes. El primero se llama Comprando Horror, del año 2017, y el segundo, El Adversario, con un pedazotote de carátula, aquella maravillosa, maravillosa, niño por Dios. Ahora están sacando un nuevo single que se llama Reaparecer, así que le damos el segundo puntapié al show del terror. Melomaniac, Reaparecer, dale play. Enterrados, vivos y sin sol, conspiramos. escuchaste fue a Melomania con Reaparecer. Hoy vamos a reaparecer. Oye, ha reaparecido la naturaleza en el mundo. Los animales reaparecen y empiezan a tomar parte de lo que era su planeta, ¿no? Que se ve bonito eso cuando baja un puma, cuando baja un milodón, un minotauro. Un mamut, ¿ah? Se han visto mamut. Oye, chiquillos, si quieren más información de Melomaniac, ahí lo puedes buscar en Facebook, ¿ah? facebook.com/Melomaniac. Y llegó ahora de saludar a nuestros medios asociados. ¡Hola, medios asociados! Vamos a saludar a todos estos websites que hacen el trabajo todas las semanas publicando información de artistas, por ejemplo, como Santiago Noiser, que los puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, ellos sí, todos los días están sacando información, porque Metal 2012 jamás, jamás para. www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo también jamás para. www.underalternativo.blogspot.com. Saludo al tío Udo. Ah, saludo al tío Carlos de Santiago Noiser. Y por último, Patagonia Rock Cultura. www.patagoniarockcultura.com. Ellos están haciendo ahora unas entrevistas de streaming rechora. Así que si usted quiere mandar su información para que le haga una entrevista vía online, allá Don Diego va a estar fascinado en hacer eso. Está fascinado Don Diego, ya descubrió su don de entrevistador online. Abrazos a los tres medios asociados, o sea, a los tres dueños de los medios asociados que están ahí firmes junto al pueblo. Eso se llama estar firme junto al pueblo. Claro, pues, con todo si no pa' qué, con todo si no pa' qué. Si usted tiene un medio de comunicación, tiene que trabajar. Aunque sea gratis, como un verdadero esclavo del sistema. Bien, nosotros seguimos siendo esclavos del sistema y llegó la hora de conocer a Pale Cats. Es una banda originaria de Viña del Mar y Valparaíso que se formaron en el año 2018. Está conformada por Claudia Jara en la voz y Gonzalo Barahona en los instrumentos. El sonido de Pale Cats se radica en los sonidos noventeros del movimiento grunge y el rock alternativo, ocupando sonidos actuales y un sello distintivo y único, pero sin perder de vista las influencias originarias de Seattle. Yeah. Prontamente van a lanzar su tercer single y están trabajando en su EP debut de este año 2020, que esperemos que salga, no sé, que llegue una plaga, ¿no? Las aguas se pongan rojas. Las plagas de Egipto. Bien, chicos, les damos con Pale Cats y Sweet Surrender aquí a la hora del turrón. Apart, I acaba de escuchar fue a Pay Hats con Sweet Surrender. Y si quieres más información de esta chica y de este chico, yo no me saque las cosas, váyase a facebook.com/palecats.rockband. ¿Ah? Ahí está para usted. ¿Ah? Oye, llegó el momento de saludar a nuestros amigos. Ay, aquí viene la joda. Vamos a salvar a los fanáticos de la hora del terror, a nuestro amigo Patricio, que estuvo de cumpleaños, ¿ah? Y contó por ahí que se fue en caña, se tiró al agua sin flotador, ¿ah? Bueno, un abrazo a Patricio Valdés. Y feliz cumpleaños, felices 22. Vamos a saludar a Baeza Laca Perdi, a Freddy Briones, vamos a saludar a Stephanie Jenny de Bacaro, ¿ah? Oiga, sí, a Guti M. Carvalho, Alejandro de la Vega, ah, oiga, pero qué gente esta, saluden tal, que le gusta nuestro enlace. A Bar Benito, le gustó, a Raúl Baeza también, a Candy Córdoba, Miguel Antonio González, a Cali Olave, a Tío Pelao, le gustó la tontera de la cervecita. A Raúl Barrera, a Nico Toledo, a Gonzalo Aquiles, a Le Futray, vamos a saludar también, ¿ah? Que los pusimos por ahí en una noticia. Unblessed, a Patricio Cornejo, Clandestine, ¿ah? A Ramón, José Ramón Vilches, a Matías Palancán, a Janet Flores y una más, a Radio Rocato, que Radio Rocato siempre nos sigue y siempre comparte nuestras informaciones. Así que un gran abrazo a todos los fans, a don Alberto Fuensalida también, que nos ayuda con los memes de cerveza son de don Alberto Fuensalida. Y bueno, saludar a nuestra directora estrella, aquí, a la Joan Jett, ¿ah? La que le cerruchó el peso al piso a Don Bowie, pero estamos ahí, estamos entendiendo, ¿no? Tiene un carácter de mierda así, ¿no? Tira las cosas al piso. Es especial, pero bueno, encantadora, ¿no? Chicos, vamos a chequear la siguiente banda. Ellos se llaman Rusos Blancos. Se formaron en Madrid en el año 2007. El origen de su nombre se debe al cóctel que bebía el protagonista de la película El Gran Lebowski. Su música, en grandes rasgos, es pop con vocación bailable. Se caracterizan por textos tan irónicos como sensibles, un tanto mordaces, ¿no? Que hieren a veces suavemente, explícitos, pero siempre estimulantes, oiga. Y todo ello jalonado de un humor seco, casi estepario, pero un humor al fin y al cabo. ¿Ah? Bueno, están formados por Manuel la voz, Laura en el bajo, Betacam, teclado y programaciones, Iván en guitarras y por último Pablo en batería. Discografía de Rusos Blancos, Hijo Único del año 2012, Crocanti del año 2015, Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado del año 2017, Museo del Romanticismo del año 2017 y por último Bailando Hacia el Desastre del año 2018. Vamos a chequear este nuevo tema de Rusos Blancos que se llama Más Miedo que Vergüenza y seguimos aquí en la hora del The Rock Radio Show. Tienes un gesto muy feo. Noto en tus ojos la culpa. Menos y todavía contamos los días mientras los años se pasan, mientras amigos y amigas tienen hijos y se casan. Yo con la vida estancada, mientras que vienes y vas, nunca me pides nada, pero tampoco lo das. Y se me acaba la paciencia de lo mucho que te oigo hablar, mucho más miedo que vergüenza noto cuando me miras. Tanto decir que me querías, tanto querer que sea verdad, hoy casi que preferiría que sea una mentira más. Y se me acaba la paciencia de lo mucho que te oigo hablar, mucho más miedo que vergüenza noto cuando me que acaba de escuchar fue a los rusos blancos. ¿Cómo quedó? Yo quedé media pasada ya. La, la. Con esta canción que se llama Más miedo que vergüenza. Bueno, muy buena canción. Si quieres más información de los rusos blancos, rusos, no los rusos, rusos blancos, váyase a Cara de Libro, / rusos blancos, y ahí los puede ubicar. Vamos a seguir, vamos a seguir acá en las Españas, ¿eh? Pero nos vamos a ir a Granada. A conocer una banda que se llama Sarajevo 84. Sí, usted escuchó bien. Sarajevo 84. De nuevo, Sarajevo 84. Esta es una banda de rock alternativo, fresco y potente, con letras en inglés, y están influenciados, entre otros, por el stoner, el garage rock y el power pop. Oh yeah. El cuarteto lo forman Miguel García en batería, Débora G. Izquierdo, bajo y coros, Oscar Nienor en guitarra principal, Andrés Martínez en voz y guitarra, en voz principal y guitarra rítmica. En el año 2019 llevan a cabo la gira Carry On, experimentando al máximo su segundo EP. En directo proyectan toda la potencia de sus temas a público que se conecta enseguida, dicen ellos, ¿no? Salas como Milwaukee, ¿ah? Revolver, Sirocco, bueno, ¿no? Esa sala de allá, me imagino, Fun House, ¿ah? Han recibido su música compartiendo cartel con artistas como El Canijo de Jerez, Derby Motoretas, Burrito, Cha, Cachimba, Cachimba o Sexy Zebras. No las conozco. Bueno, me imagino que deben ser buenas bandas, ¿no? Además, se proclaman vencedores del concurso de las bandas del EDP RNR Madrid Maratón, ¿no? En el año 2019. Bueno, lanzan su último single titulado Lost in Translation. Oh, yeah, bitch. No cualquiera. ¿Qué te pasa? English. Una llamada a entendernos más y mejor, cargado de ritmos que reflejan la energía que la banda quiere transmitir. Oh yeah. Es el primero de dos singles producidos por Hurry Up, grabados en la casa estudio durante el mes de febrero de este año 2020. Bien, los dejamos con Sarajevo 84 y esta canción que se llama Lost in Translation, y seguimos aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. Oh, Lo que teníamos ahí era Sarajevo 84 con Lost in Translation. Oh yeah, bitch. Si quieren más información de Sarajevo 84, váyase a caradelibro.com/Sarajevo 84 con número 84 band, English, ok. Y ahí está. Si usted está en España, vaya, póngale play a todas las canciones de Sarajevo 84, a lo mismo que los rusos blancos. Rusos blancos, perdón. ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del T-Rock? Tu single o tu videoclip en el show del T-Rock, o tus noticias en el website del T-Rock, todo T-Rock. ¿Cuánto vamos a hacer poleras del T-Rock y las vamos a vender en 5 mil millones de dólares porque somos padres? Bueno, es simple, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com, así de fácil. Tu single en MP3, el link de tu videoclip, si es que tienes un videoclip, tu kit de prensa o tu biografía, el comunicado de prensa si lo quieres para el website, y nosotros publicamos al tiro, lahoradelterrock@gmail.com. No publicamos al tiro si nos mandas el material por Instagram, ojo, tampoco lo vamos a publicar al tiro si es por Facebook. De hecho, casi ni pescamos esas redes sociales. Es solamente para publicar información y un par de bla bla con los fans, pero no, por ahí no estamos recibiendo material porque es súper complicado que te lo manden y reenviar y bla bla. No, preferimos hacerlo a lo clásico, a correo electrónico, así, papito. Bueno, oye, vamos a seguir chequeando este compilado venezolano que se llama Rompiendo Muros, que es una iniciativa que nace de la necesidad de un apoyo y difusión más sólida y constante hacia nuestras bandas de rock y metal venezolano. Por supuesto, ya de estar bien complicado para que hagan difusión de la música de los chicos. Y antes de partir revisando este compilado, quiero mandar un gran abrazo a la gente de Derian, que fue la banda que publicamos en el capítulo número 266 y que hoy leímos a través de su fans page que Carlos Jiménez, que era el baterista de la banda, había fallecido, ¿no? Así que le mandamos un gran abrazo a la gente de Derian, primero que nada, y a la familia de Carlos, que no nos conoce, pero nosotros igual le mandamos todo el nehuen, como decimos en Chile, la buena vibra, eso es mapudungun. Y nada, que es súper difícil, ¿no? Perder un integrante, alguien de la familia de Derian. Bien, vamos a seguir chequeando este compilado y vamos a conocer a Trauma, que es una banda que nace a mediados del año 94. Nuevamente otra banda antiquísima, ¿no? Maracaibo, estado de Zulia en Venezuela, como iniciativa de Henry Rodríguez y continuación de anteriores proyectos creados por Jean Carlos Parra, en la primera voz Alexander Sosa, como segunda voz, y Henry Rodríguez, pero ya lo dijimos, en la batería, y Cristian Zachman en guitarra y Jorge Paz en el bajo, siendo una banda pionera en Venezuela en incorporar en su formación dos vocalistas. Diablo, con un vocalista basta y sobra, con dos, ¿cómo han tenido las pelotas hinchar estos hombrecitos? En el año 95, y luego de variaciones de estilos musicales, los cuales estaban siempre influenciados mayormente por el hardcore punk, siempre mezclando un poco de death metal, sobre todo en lo gutural y las voces, Greencore y Noise, decidieron mantener un mismo nombre, y es así como nace la idea de Trauma. Luego de varios cambios de integrantes y colaboraciones de excelentes músicos a través de sus 25 años de trayectoria, así como la producción de 5 largas duración, 2 demos, 1 compilación, 2 videoclips, además de innumerables presentaciones por Venezuela y el reconocimiento, podemos decir de que la agrupación Trauma se encuentra en su mejor momento, contando con una muy buena proyección internacional que ha sido clave e importante para la consolidación de la banda, y aún en miras de seguir exponiendo el mejor hardcore venezolano y lograr así mayor alcance para este año 2020. Bueno, chicos, espero que el 2021 vaya mejor, porque ya estamos en mayo del 2020 ya y está la cagada, no sé. En una de esas, ¿cómo sabéis? Ah, bueno, por lo menos ya están sonando en La Hora del Terror, y ya están sonando en Rompiendo Muros, ya están cruzando otros países, eso está bueno, ¿no? Muy bien, la formación actual es Jorge Galet en guitarra, Henry Rodríguez en batería, Romy Gutiérrez en el bajo, Alexander Sosa en la voz. La discografía, Reinos de Naciones Oscuras, del año 97, En Nombre de la Ciencia, en el año 98, Buitres Carroñeros, en el año 2007, Dios Corporation, en el año 2012, Conspiración del Sistema, en el año 2014, La Miseria de Muchos es la Tiranía de Pocos, en el año 2019, y 25 Años de Ruido, es un compilado del año 2019. Bueno, vamos a escuchar al Trauma con esta canción que se llama Gritos de la Miseria, y seguimos aquí en la hora hardcore de la T-Rock. Escuchar fue a Trauma con Grito de la Miseria. ¡Qué miedo! Pero está re bueno esto, ¿no? Si quieres más información de Trauma para que te traumaticen, váyase a facebook.com/traumaven. Como Venezuela, Traumaven. Ok, de corta, Traumaven. Y ahí están, ¿ah? Escuchando este hardcore. Chicos, hemos llegado al final de la hora del T-Rock Radio Show. Yes, I know. Y te quiero contar que todos los capítulos están en la www.lahoradelterrock.com. Oh yeah. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok. Oh yeah. Oye, entre paréntesis con TikTok, ¿eh? Quiero aclarar una cosa. TikTok es una red social para cabros chicos. ¿Ah? Nosotros cuando hicimos un perfil en TikTok sabíamos que era una red social para cabros chicos. Pensábamos que íbamos a poder captar público ahí, pero después de ver a estas niñitas bailando, dijimos, no, suena como un medio degenerado estar metido en TikTok en realidad. Porque son, aparte que estas niñitas hoy en día están alimentaditas y bien voluptuosas. Pero dijimos, no, dejemos que los cabros chicos se entretengan. Pero ahora me doy cuenta que en esta cuarentena andan todos los viejos calientes metidos en TikTok. ¡Qué horror! Y todas las viejas solteronas en TikTok. ¡Paren la tontera! Si no es una red social para buscar novio, es para que los cabros chicos bailen y crean en el Dios. En Barney, ¿ah? En Britney Spears, no, en Britney Spears no. Que se pongan esa weá de otaku que les gusta vestirse como guagua, no sé. Pero es para ellos, Nugget Bears, guys. Bueno, La Hora del Terror, que es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. La Hora del Terror, que es producida por Lengua Verde. Dedícate a la música y nosotros a darte a conocer. Y ahora sí, nos vamos con la última banda del compilado... el compilado venezolano Rompiendo Ruidos. No es que hayamos terminado de chequear todo el compilado, vamos a seguir haciéndolo. Pero vamos a ir, en torno a los próximos capítulos, pueden que sean todos los temas o parte del compilado, ¿no? Pero esta última canción para este capítulo de La Hora del T-Rock es para esta banda que se llama Grandfall. Oh, das miedo acá. Nace a mediados del año 2012 en Maturín, estado de Monagas. Por aquella época, José Alzuru propone a Esteban Medina y Jesús Medina la idea de formar una banda. En un principio, el proyecto consistía en crear una agrupación de black metal. Miedo, ¿no? Con el pasar de los años, y luego de varios cambios de alineación, finalmente se logran conformar como un grupo de músicos estables, hombres recios, con las bolas bien puestas. Es entonces cuando empieza a configurarse el sonido actual de Grapple. La banda para esa época ya ha abandonado la idea de hacer black metal y deciden enfocarse en producir una música fundamentalmente influenciada por el death metal de la vieja escuela, old school, y el thrash metal. Posteriormente, Grapple graban su primer tema promocional titulado Blood Night en el año 2016. Con José Alzuru en las voces y Anderson Jiménez en el bajo, Jesús Medina y Gabriel López en guitarra y Esteban Medina en los drums. En diciembre de ese mismo año, la banda sufre una partida. El bajista Anderson Jiménez decide irse del país. El mismo es sustituido por Julio Meneses, quien pasa a formar parte de Grandfall, a partir de enero del año 2017 hasta mayo del 2019, y que también se va del país. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se va del país? ¿Por qué se va de Venezuela? Está linda Venezuela, no se vaya de Venezuela. Se van de Venezuela. Qué lástima. Bueno, y don José Alzuru dijo, ya, estoy cabreado de andar. Se quieren ir todos de acá, mejor me quedo yo y yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo como vocal y bajista hasta cuando yo me tenga que ir de Venezuela. Pero por ahora resisto en Venezuela. Muy bien. Hasta ahora la banda sigue bien, mandan saludos a todos. Vamos a decirles que si quieren chequearlos en sus redes sociales, están como en Facebook como Grathful, W-R-A-T-H-F-U-L. Ahí. También en Instagram. Ellos no tienen TikTok. No, estos son más ordenaditos, viejos, depravados, no. Bueno, chicos, vamos a despedir este programa. Vamos a calentar los motores. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror Radio Show. Sí, señor. Nos dejamos con Grapple y Human Plague. ¡Hasta la vista! ¡Terrícola!